que sufrir, porque la tranquilidad es lo que le hace vivir. Se respira un aire feliz, montañas que son su hogar y es vegetal su barniz. Un arroyo brotaba ahí, vertiendo toda su luz en esta tarde de abril. Él me sonrió y me miró, pues sabía que yo, el mundo que procedía, oscurece la vida. Él no tiene ningún carnet, no tiene cuenta social, tan solo tiene lo que su propia vida le da. Multitud enferma de soledad.